El contacto vía telefónica es con el licenciado Fernando Palumbo, a quien, como siempre, le agradecemos que esté allí con su columna sobre las artes, que tanto disfruta la audiencia, pero sobre todo tanto disfrutamos nosotros al conversar con él, porque tiene siempre como una manera que nos hace a nosotros muy, muy felices de poder tenerlo. Fernando, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy buenos días a ti y a todo el equipo. Diego, a ti, por supuesto, una y otra vez, a ti y a todo el equipo de la imprescindible Centenario, en esta calurosa mañana de viernes, por cierto, muy calurosa, que presagia el verano luego de la tormenta que se viene para el fin de semana. Exacto, el sábado lluvias y tormentas. Y el domingo mucho viento, y el lunes, estimado amigo, baja la temperatura y poco cine, muy poco cine. Lamentablemente, ayer tuve que salir corriendo, por así decirlo, a, digamos, dar vueltas por toda la ciudad buscando las últimas películas que todavía están en cartel, hasta el día domingo en la noche, por cierto y por suerte, porque ya a partir del próximo lunes se decretó la cuarentena obligatoria en muchas cosas, pero en el cine se cerró. Desde el lunes no hay más cines abiertos. Ni teatros. Lo cual es un, a mi entender, en esa área particular de la cultura, no digo otras porque no, en esa y en los museos y en lo que era temporada de artes plásticas, a mi entender, un gravísimo error. Porque, ¿por qué? Porque no porque a mí me guste mucho el cine y el teatro y quiera ir todos los días. No es un tema de capricho personal, estimado amigo. Es un problema, básicamente, de que difícilmente encuentres una aglomeración en alguna sala cinematográfica. Ni siquiera llegues a la veintena de personas. Estaba cuando no había pandemia. Exactamente, o sea, no hay ningún tipo de peligro de contagios en estos lugares si se guardan las distancias y los protocolos necesarios. Y esto es un golpe muy duro. Ayer, por ejemplo, estuve en la Cinemateca Uruguaya visionando rápidamente dos películas al hilo, con el tapabocas, el alcohol en gel, la distancia. Tampoco había por qué tomar mucha distancia porque no había gente, pero había sí una enorme preocupación en el mundo de la gente exhibidora cinematográfica en torno a que esto se extienda mucho más allá del 10 de enero y sean, por ejemplo, de pique 60 días o más, lo cual sería, si ocurriera esto, un golpe muy duro, casi el final para la industria cinematográfica nacional en torno a exhibición de películas, ¿verdad? Claro. Creo que esto va a afectar enormemente un mercado que ya estaba alicaído, generando además más desocupación, más desempleo y sobre todo más desaliento, que es lo que uno está encontrando recorriendo las calles de Montevideo. Sí, muchos, me imagino que pensando proyectos de realización, también hoy están interrumpidos, porque no se sabe qué va a pasar dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, y cómo encarar un proyecto cinematográfico si no tenés idea qué respaldos vas a tener. Tú lo has dicho, a pesar de ello, los uruguayos siguen filmando en el mundo, es increíble, pero se está filmando una película documental sobre el famoso caso del Greg Mortimer, ¿te acuerdas? Uh-huh. El sí. Crucero que llegó a costas uruguayas, que fue acogido en costas uruguayas justamente para, de alguna manera, salvar a esa gente que estaban varados por el Atlántico Sur y que ningún puerto los quería recibir. Uruguay los recibió, había un caso de COVID-19 y varios también dentro de esa nave, los salvamos a todos y ahora, con mucha inteligencia, la productora Medio y Medio largó la filmación de esta película que no sé, se estrenará por el 2022, porque están recién filmando en diferentes locaciones, en diferentes partes del mundo, con apoyo económico importante, porque es un tema de interés, diría, global, ¿verdad? O sea que se sigue filmando, pero con esa historia de la perpetua incertidumbre, que es uno de los problemas más graves para la mente humana, ¿verdad? No saber qué va a ocurrir en el día de mañana, ni cómo se van a ajustar las perillitas, y si la gomita de las perillitas por ahí se rompe y no anda bien y se tranca. Y ahí sí que nos metemos en un lío. Dicho esto, ayer de apuro, porque me imaginé la situación, salí corriendo y vi algunas películas que están en cartel, como La Uruguaya, que anunciamos con motivo de la edición del Festival Internacional de Cinemateca Uruguaya el mes pasado. La película se llama y se sigue llamando Chico Ventana, también quisiera tener un submarino. Hoy de mañana, cuando te pasé la información en papel carbónico, tú me decías, Diego, que no entendías muy bien el título. No, la verdad que se me costó. Chico Ventana, también quisiera tener un submarino. Yo cuando era nenito quería tener un submarino. Incluso con un grupo de amigos intentamos idear hacer un submarino cuando teníamos 9, 10 años. Pero eso es cosa para nenes, ¿verdad? Bueno, yo te voy a explicar lo siguiente. Esto es una coproducción uruguayo-argentino-brasileña holandesa y también de Filipinas, y etcétera, podría yo agregar, del año 2020, bien fresquita y reciente. El director, llamado Alex Piperno, que también es el guionista, es el productor y muchas cosas más también dentro de la película, estuvo 10 años para hacer esta película. Imagínate tú, 10 años para pensar, programar un programa de radio, ¿no? Claro. Yo a los 10 meses me fui. Capaz que algunos hasta un poco antes. 10 semanas y otros 10 días. Sí. Te voy advirtiendo lo siguiente, cuando te enfrentes a una película que tiene un nombre o un título muy largo, tendrías que pensar dos o tres cosas. En primer lugar, que puede tener un enfoque literario, la cual la puede hacer un tanto aburrida. No es el caso, esta película no tiene un enfoque literario, si bien anda por ahí como actriz Inés Bortagaray, que también ha incursionado en el mundo del guionado porque es escritora. También te puedes plantear que, por ejemplo, que un film sea muy literario no quiere decir, estimado, que esta película sea mala. Por ejemplo, Eric Rohmer, que se está dando un ciclo ahora en Cinemateca estupendo sobre este gran director de cine francés, fallecido en el 2010, es un cineasta que se puede decir que habla mucho, o sea, que tiene mucho mucho diálogo sus películas, sin embargo, hace cine con ese diálogo, porque lo que dice es muy interesante, se dice muy bien, y lo que está filmando es muy interesante. No es el caso de lo que ocurre, por cierto, en la película de Alex Piperno. También, cuando te enfrentas a una película con un título tan largo, uno puede pensar que el director no sabe muy bien qué va a hacer con la película, o de qué trata la película, o por qué la hizo. Y parecería ser este un ejemplo bastante triste. Yo la vi ayer en una sala con 7 personas. Luego entraron algunos amigos, aparentemente del director, y me comí el hecho de que el director está yendo a presentar la película, aparentemente todos los días, supongo yo, a medida que se van dando las funciones, que hoy, por ejemplo, en este día viernes, van a, si no me equivoco, va a la hora 18 en la sala 1 de Cinemateca, una sala muy grande que estaba literalmente vacía. El film tiene que, la historia, el núcleo de la historia, Diego, es algo así como un muchacho que es un simple operario de un transatlántico, no, pero sí de un crucero de lujo, muy similar al que yo te relataba recién, ¿verdad? Sí. Que están haciendo el documental. El Mortimer, por eso traía alusión al Mortimer primero antes de hablar de la película, que es un documental que nada tiene que ver con esto, esperemos, y por suerte. Este muchacho está muy aburrido, le pagan muy mal, lo tratan peor, no le interesa el trabajo, y de pronto descubre puertas, no ventanas, pero puertas que serían como ventanas a otros universos, y aparece en Montevideo, en un apartamento en el centro, donde está una flaca viviendo sola. La flaca piensa que es un ladrón primero, luego un espíritu, pero el desconcierto es un poco mayor, porque el comienzo de la película es la filmación de un grupo de indígenas filipinos que hablan un idiolecto o isolecto, y también este muchacho se mete, o las ventanas del barco se meten en este mundo. Todo esto va generando una película un tanto desconcertante, que a mí me llamó inevitablemente a algo que me encanta, que es la siesta cinematográfica. Ajá. Esto quiere decir que me dormí. Pero no vi el final de la película, sinceramente lo digo públicamente, porque no hay que mentir, y acá yo juré en este espacio decir solo la verdad, nada más que la verdad, lo juro, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, entonces en esta película de este chico nacido en 1985, que se rapó y se dejó barba, egresado de una universidad de cine en Buenos Aires, me desperté. Y estaba él con un crítico uruguayo joven, de esos que ya saben todo, de los 30 años, para qué van a aprender más, hablando del film. Y queriendo conversar con los 7, 8, 9, 10 espectadores dispersos tirados ahí por la sala. Él habló de la película y me llamó la atención, porque ni él muy bien sabía de que cómo orientar la charla de la película, ni él ni el periodista que lo estaba, el crítico de cine que lo estaba entrevistando, y bueno, dijo una serie de cosas que me dieron a entender que no había guión en el film, no había libreto, hizo mención a, porque además asistía a esta especie de conferencia de prensa, hizo alusión a Jean-Luc Godard, ese rupturista de los 60, que para mí más que un cineasta era un intelectual que filma, que decía que bueno, que todo director cuando agarra la cámara va en contra del guionista o en contra del guión, y todo montajista va en contra del director. Creo que la película va en contra de la capacidad del espectador de entender bien de qué se trata el tema, si es que hubiera un tema, linda con el cine fantástico por momentos, por así decirlo, hay algo de misterio, pero sobre todo hay un excesivo manejo de largos planos al estilo del cine, por ejemplo, oriental o el cine musulmán, pero que aquí se agotan porque no hay fuerza dramática ni tema importante para ir mostrando, simplemente las aventuras de este especie de marinero a bordo de agua salada que anda por el Atlántico Sur, y no sé para qué ni por qué se meten esas ventanas un tanto fantásticas al estilo Steven Spielberg, por decir algo, por hacer alguna referencia, porque él tampoco hizo referencia a ningún otro director que le interesara. La película me resultó extremadamente aburrida, fue seleccionada en Berlín, en una de las secciones de la Berlinale, como algo curioso. Él mismo definió que le habían definido a la película como una película ovni. Mirá qué interesante, nunca había escuchado esta definición. Como no definida, o sea, porque ovni, yo la única sigla que conozco, el estiramiento, digamos, es objeto volador no identificado. Exactamente, parece que una persona en el mundo, en ese mundo del cine internacional, con miles de festivales que hay hoy por hoy, de muestras y workshops y talleres y curros y pum pum pum, una de estas personas le dijo, esto es como un ovni en el mundo del cine, y parece que el proyecto, los productores lo fueron agarrando porque les parecía completamente insólito, y de hecho es insólito porque el resultado es también insólito, porque no se entiende bien a dónde quiere ir a dar el director con todo esto. Simplemente parece ser una película como ir en contra del cine por momentos, ¿no? Yo más que un ovni la definiría como un ovni, objeto fílmico no identificable, porque no es fácil relatar a dónde apunta toda esta película. Creo que es una verdadera falla en la cinematografía uruguaya, pero cumplimos con nuestra misión periodística de ver todo lo que se estrena, y creo también de informar antes. Muy lindas, eso sí, la fotografía, y sobre todo las tomas de este crucero de lujo que anda por la hermosa Patagonia Sur argentina. Un film que se nota que está armado en pedacitos con recortes. Él mismo explicó que hay una escena donde bajó una ballena nadando y la pone en el rostro del personaje central cuando está en la cocina, en fin, un verdadero divague cinematográfico digno de ver si uno no tiene nada, absolutamente nada que hacer. En la contracara absoluta de este film... ¿No te gustó mucho por lo que vemos? Me sirvió porque me evitó el tomar un hipnótico para dormir. Y tú sabes que todos los sedantes tienen efectos colaterales. En este caso particular no hubo efecto colateral. Dormí, me desperté en la conferencia de prensa y escuché para intentar entender un poco de qué trataba todo esto que yo estaba viendo, mientras el personaje va de la casa de la flaca, donde tiene un romance, pero no hay nada, viste, así de orden erótico, ¿verdad? O sea, que apta para todo público, y después va a dar a las tribus filipinas ahí, no sé muy bien qué para qué, para Filipinas, y no para el Congo, para otro lado, ¿verdad? Pero bueno, se ve que consiguió plata de algún productor de ahí. En las antípodas de esto, para no ser tan ácido con el cine nacional, bien, se puede ver una película alemana, pero dirigida por Carlos Amorelli. Se debe poner Carlos Amorelli para poder identificarse o distanciarse de aquel legendario crítico cinematográfico argentino llamado Carlos Morelli o Carlitos Morelli, que supo hacer en la década de los 90 muy buenos festivales de cine español y también internacional en la ciudad esteña de Punta del Este. Carlos Amorelli es un director que hizo su debut hace varios años con la película Mi Mundial, este estupendo título, y luego se fue a vivir inteligentemente a Europa. Ahí aprendió mucho sobre cine y hace una película cuyo tema no es novedoso para nada. Es la historia de una pareja que se separa, más no pueden separarse del todo porque en el medio quedó un crío, un niño. Ese niño está siendo como abandonado, pues, fundamentalmente por el padre, que va y viene con celos, arrepentido de lo que ocurrió en esa pareja. Y alguien puede poner a este film como un Kramer versus Kramer en el siglo XXI desde la Alemania, filmado por un uruguayo, o también titularla como El elefantito perdido del zoológico. O hay acá, sí, una película muy coherente desde el punto de vista dramático, con un comienzo, desarrollo y un film, muy buen trabajo actoral y muy buena dirección de actores, filmada en un color blanco y negro, no como dicen por acá, filmada en blanco y negro, porque el blanco y negro no existe más para filmar, o al menos hasta hace unos años. La película no existe más. No hay más ese tipo de formato. Lo que se hace es una especie de viraje, como si fuera un blanco y negro, dándole a todo el clima, junto con algunas escenas que tienen una sobreexposición, dándole un efecto un tanto onírico a la película, que no entiendo por qué lo eligió muy bien Carlos A. Morelli. Calculo yo que porque él también se encuentra un poco extrañado filmando en estas locaciones, que son justamente en Alemania, porque además la película está dicha en alemán y traducida al español. Atención, esto es muy interesante, es también muy raro. Y es una película estándar, muy bien, digamos, producida, dirigida, digo. Es un título a tener en cuenta cuando reabran las salas cinematográficas o para verlo en streaming. Existe, te pregunto porque... Sí, dos preguntas si querés, las que quieras. No, lo primero que quería saber es, ¿este tipo de películas tienen llegada a través de las plataformas estas muy conocidas que uno las tiene en las aplicaciones de celulares, o le cuesta más al cine uruguayo penetrar en Netflix y en ese tipo de emprendimientos? Digo, para ver la gente que no va a ir al cine, porque ahora va a cerrar, si tiene alguna chance de ver estas películas, o si tiene que meterse en canales tipo piratas. Muy bien, pirateando entonces, haciendo alusión a muchas cosas, pero sí, lo cierto es que sí se pueden ver en esos canales piratas, porque ya hoy por hoy todo el cine se está subiendo a streaming. Me comentaba la semana anterior un colega que la película Swallow, que yo comenté, critiqué muy a favor, que siguió en el festival, estupendo film norteamericano, Swallow quiere decir La Tragadora, no se va a estrenar en el cine porque ya está en streaming. O sea que muchas veces las películas aparecen primero allá arriba en la nube y luego la bajamos para el cine, o se supone que se puede dar en sala cinematográfica porque se supone que puede tener un amplio público, o todavía buscando ese público nostálgico, como quien habla, que le gusta ver las películas en las salas. Pero sí, esto se encuentra, como muchas cosas se encuentran ya hoy por hoy. Ayer, por ejemplo, encontré la serial, no sé si tú te acordás, no eras nacido, El túnel del tiempo, dirigida por Irving Allen, el año 1968, allá en la nube. Me encantó realmente, ¿no? Y te recomiendo otra para ver en la nube, si podés, la película de Norman Jewison llamada Rollerball, del año 1975, estrenada en el fallecido Cine Ambassador, en la calle Julio Herrera, entre 18 y San José. Es una obra maestra, la cual Alex Piperno debería verla para empezar a entender que los diálogos tienen que decir mucho para, en este momento de la historia del cine, de alguna manera u otra, impactarnos. Gran película que tiene que ver, obviamente, con la fantasía, con la ciencia ficción, y que se desarrolla en el año 2018, que ya pasó, pero que en el film se prevé muchas cosas que están ocurriendo. Como sé que no está Hernán ahí... No, está en su casa siguiéndonos vía internet porque estamos haciendo régimen rotativo. Me imagino, pero yo acá tengo un gigantesco reloj cucú que puse para que él no me grite desde su casa, el tiempo es tirano. Entonces, antes de terminar nuestro espacio, que no lo quiero terminar, pero el tiempo es el tirano banderas, hay que decir algo insólito. El próximo 13 de enero, según lo que nos dice el director del festival, se inaugura en Salto, ubica Salto más o menos, la capital del interior del país. Sí, perfecto, al lado así de Paysandú y de Artigas, ¿no? Arriba, de donde fue mandado en 1864 Leandro Gómez Calvo para dirigir la zona norte, y que luego terminó en Paysandú generando uno de los de las batallas más grandes del siglo XIX. Bueno, exacto. Esa ciudad, que es la capital del interior hoy por hoy, el próximo 13 de enero anuncia un festival de cine fantástico, entre comillas, puesto que se llama Film Fest, del 13 al 16 de enero 2021. Yo realmente lo acabo de descubrir en estos días gracias a la labor de muchos youtubers y gente que anda por las redes y que me pasa información. Y este festival llamado el Lox Film Festival es un festival de miedo, horror y fantasía. Festival Internacional de Cine de Miedo y Fantasía de Salto, que se va a hacer presencial, o sea que podés ir, y online en el Parque Solari de la ciudad de Salto. Te lo digo esto porque creo que soy de las pocas radios que está dando esta primicia, porque del interior se sabe poco y nada, estimado Diego. Es cierto. Está ya en la sexta edición. ¿Tú lo sabías? No. Realmente que... no soy tan entendido en la materia, ni sigo todas las redes y los youtubers, pero no me había enterado, la verdad. Pero tú además estás siempre al lado de la teletipo, o sea que tenés que estar informado de lo que está pasando. Esos cables se ve que no me los pasaron, de los departamentos de prensa no me los pasaron. Sí, brutal. Bueno, es un festival que además va a tener formato de parque temático, con diferentes exhibiciones de películas, actividades lúdicas y académicas, instalación, performance, terror, camping, talleres, y bueno, la gente va a tener que aguantar las temperaturas más que veraniegas del norte del país, que son siniestras, ¿no? Siniestras porque el calor es muy grande. Va a participar mucha gente. Yo quiero destacar, porque todavía no está la lista completa, recién va a estar el fatídico 20 de diciembre, un día antes de que empiecen las nuevas medidas, pero va a participar un cineasta al cual yo, como crítico de cine, le tengo mucha fe, que ha venido haciendo cortometrajes que nos han dado, yo recuerde, digamos, en las salas de cine comercial, pero sí, ahí está por la nube, así que búscalo. Va a participar el gran cineasta Marcelo Favani, un cincuentón no muy conocido en nuestro medio, con dos cortometrajes, uno llamado, mirá qué título, che, Cuarentena, que tiene que ver con estos días, siempre dentro de la óptica del cine de terror o fantástico. Y también fue seleccionado por Salomón Reyes, el barbudo director de este festival, la película La Criatura Más Inteligente. Van a estar representando, entre otros cortometrajes, a Uruguay en esta competencia internacional, que yo espero que se haga, ¿verdad? Porque en cualquier momento se pueden anunciar nuevas medidas que impidan este tipo de eventos al aire libre también, porque mal o bien, no te olvides que se suspendió hace 3 semanas lo del Jardín Botánico, ¿por qué no se podría suspender? Esperemos que no sea así y que se realice esta sexta edición, porque en el interior, como decía justamente Marcelo Favani cuando me hablaba el otro día sobre sus películas, en el interior todos los festivales que se hacen de música, de canto, de poesía hay varios, te paso a explicar, o de teatro, convocan muchísima gente porque hay poco para hacer, salvo ver cable y el hermoso paisaje uruguayo en algunas partes de nuestro territorio. Así que hoy queríamos cerrar nuestra columna jónica de cine, o dórica, depende cómo se la mire, hablando de cosas positivas, de cosas novedosas, de cosas que pueden ocurrir en este 2021 que todo el mundo espera con demasiada expectativa, a mi entender, en cuanto a que va a andar todo bárbaro. Yo pienso que la cosa va a seguir básicamente igual como estamos, y incluso peor, porque tenemos un año más de depresión, tedio y aburrimiento, pero por lo menos, bueno, en enero Salto va a tener estas gentes del agua caliente, va a tener este festival para disfrutar y verlo en familia en un parque al aire libre, si el Poder Ejecutivo no emite otro decreto por esas fechas, y de alguna manera también un impulso al turismo en la baja temporada de la zona norte del país. Bueno. La semana que viene, o la otra semana, me gustaría, si salimos al aire, hablar de una gran película mexicana que acabo de ver en la noche de ayer de apuro, llamada Mano de Obra, de David Sonana, un film que, Diego, en el cual me quisiera extender bastante por la temática del mismo. Bien. Que tiene que ver con obreros tomando el poder y tomando una casa de un millonario que desaparece. Perfecto, lo dejamos agendado para la semana próxima, que seguro te vamos a poder tener también ahí entre fiestas. Sí, porque no te olvides que yo el 24 me disfrazo de Papá Nicolau, o sea que no puedo aparecer ni el 24 ni el 25, tengo que salir a repartir juguetes con la barba blanca, así que lo haremos el miércoles o la otra semana, cerrando el año antes del 31 de diciembre o antes de quemarme con algún cohete, un fuego artificial, ¿no? Muy bien, un fuerte abrazo, como siempre, un placer, muy disfrutable tu columna siempre, licenciado Fernando Palumbo. Una y otra vez nos vemos aquí en la imprescindible Centenario. Hasta luego. Chao.